escuchábamos ahí recién a Alice Coltrane y Carlos Santana con el tema Angel of Earth, Angel of Water. Todo esto es del disco que hicieron en colaboración llamado Illuminations, editado por allá por 1974. Ya, ahora vamos a hablar de un tema, o sea, de una situación puntual que daba para hablar de otra cosa más compleja, más interesante, de hecho, porque la anécdota me parece una tontera. De un tema candente. Claro. Una cuestión que pasó casi más de un mes, pero que yo creo que había que hablarlo porque, necesito, da para hablar de un tema más importante, creo yo, que la anécdota del asunto. Que Alejandra nos va a hablar un poquito más de aquello. Yo cuento la anécdota. Claro. Ya. La anécdota es la siguiente. En un portal de internet en donde se habla sobre música, espectáculos en general, si no me equivoco, llama googleson.cl o .com, googleson.com, se le hizo una crítica a la banda Nacional Guiso, una crítica en la cual se tomó el hecho de que ellos acaban de lanzar un nuevo disco, para hacer una revisión de toda la discografía de la banda. Las críticas no fueron muy buenas con respecto a los discos en general, y bueno, obviamente el crítico en cuestión le habían pasado el último disco para hacer su comentario. Al salir esta crítica no favorable para la banda, los integrantes, él fue el baterista de la banda, quien le mandó un correo a este comentarista para que le hiciera devolución del álbum en cuestión, ya que no le había gustado. Esto da en el fondo para hacer más allá de esta anécdota, como decía Manuel, de que es el crítico los tiró a partir, el otro pide de vuelta su disco, y más allá de lo que uno pueda considerar de si fue malintencionado o no la crítica, si fue hiper... porque claro, el otro punto también es que ellos hicieron después un comentario con respecto a este correo que les había mandado el baterista de Guiso, que es Álvaro Gómez. Ellos lo hicieron público. Ante esto, el baterista se vuelve a enojar por hacer pública esta petición del disco, y ahí ya como que ya empieza a agarrar un poco más de vuelo entre ellos dos, por lo menos. Como decía, más allá de considerar si fue malintencionado o no la crítica, si los tiraron a partir o no, si tenían razón o no, y más allá de si el tipo en el fondo fue mala onda al pedir de vuelta su disco o fue llorón o lo que tú quieras, está de fondo el tema de qué ocurre entre los críticos musicales y los músicos en un mundillo tan musical, tan pequeño como es el chileno. Básicamente eso, cómo se dan estos amiguismos y cómo también se encumbran ciertas figuras de forma muy fácil, porque pueden ser perfectamente amigos del músico en cuestión y también tener su en el fondo su cuota de fama, por así decirlo, para el crítico de estar en el asuntillo, claro, mismo, y también tener las regalías de entrar gratis a los conciertos, que le manden discos y que sean sus amigos. Y eso es un poco de fama también, porque porque supuestamente, yo, bueno, esto es lo que yo estoy asumiendo, de que entre las bandas se pasan el dato que este tipo, sabéis que este tipo te puede ayudar en cierta medida a no sé, a masificarte, a que te haga buenos reviews y cosas así. Esto ha sido una especie de mafia, entre comillas, este asunto. Y más que mafia, se trata de un cartel, o sea, un grupo de personas que están de acuerdo con algo y de no dejar entrar a nadie más, o de controlar la situación. En el fondo es más un cartel. Claro, sí, el asunto el problema de esto es, claro, es cómo los críticos, críticos de música, porque con los críticos de cine pasa absolutamente lo contrario, los críticos de cine en general destrozan las cosas chilenas. En el caso de los críticos chilenos, uno se da cuenta, si uno ve un poquito el panorama, como que hay ciertas bandas que todo el mundo no encuentra buena, por lo menos en su gran mayoría. Sitios como POTQ, Super 45, de repente en Emol, cosas así. Hay ciertas bandas que siempre están comentando y con buenos reviews, lo cual siempre parece sospechoso, o hace parecer sospechoso ciertas actitudes de los críticos, o la independencia que tienen. Porque claro, lo interesante que tenía, en mi opinión, el asunto de Wilson, era eso, este asunto de los amiguismos entre los músicos y los críticos. Y básicamente que estos lo hacen para tener, ¿cierto?, para que el mismo crítico adquiera cierto poder, por decirlo de alguna manera, para mantenerse en su status quo. Es como, por ejemplo, lo que pasa en la película Olmuseimus. El dilema, supuestamente, entre que tú tienes que comentar un disco de una banda que supuestamente es tu amiga. Obviamente tú vas, o sea, se puede ver en el entredicho de que vaya a comentar bien solamente por el hecho que son amigos. Vas a tener que comentar bien la música de esa banda. Que yo también creo que sea mucho también con lo que es porque tú mismo hiciste la diferencia. En el cine chileno, por lo general, se destrozan muy fácilmente las películas chilenas, también muchas veces no con justa razón, como otras, y absolutamente sí. También yo creo que pasa mucho con lo que es la literatura, por ejemplo. También ocurre mucho que hay ciertos críticos que son amigos de ciertos escritores, y también se da un cierto círculo que también tiene que ver con eso mismo, con la pequeñez del mismo medio. O sea, en donde todos se mezclan, los periodistas por lo general son o músicos frustrados, o todos en el fondo, la gran mayoría que le gusta esa área en particular, en algún minuto quiso ser algo así. Y en el fondo, si tú quisiste ser músico, que los músicos en general te reconozcan como parte de, a cambio de una amistad, porque tampoco es una cosa en donde se pase, sea explícito el asunto. O sea, es súper, muchas veces yo creo que en un principio sin darse cuenta. Es muy fácil caer en el amiguismo sin darte cuenta y sin mala intención. Lo que pasa es que después lo sigues repitiendo para mantenerte mismo, para mantener a tus amigos, y en el fondo ya son tus amigos. Claro, quizás sea también culpa del tamaño del medio, porque en el fondo es como vivir en una cuadra. Es como el fenómeno del pueblo chico. Entonces, como que al final siempre te vas a terminar encontrando con las personas en todos lados, porque el ambiente artístico igual es chico. Entonces, como que todo el mundo va a las mismas cosas siempre. Entonces, como que es muy fácil que te llegue un combo después, o que te llegue una pachotada, o que no te inviten. Entonces, ya si no te invitan, ahí ya te estás convirtiendo en un outsider, ¿cachai? En una cosa de que te dejan fuera de los grupos. Y lo otro también es que de parte de los músicos también, no sé, se crea cierta complacencia de que todo lo que hacen tienen que encontrar lo bueno. Se les mala costumbre, por decirlo, a ciertos músicos. Y este es un caso que yo tengo la sensación que pasó eso. Es probable, porque de hecho Guiso siempre se le ha criticado muy bien. Por lo general se le ha criticado muy bien. Sí. Y de hecho hay que tomar en consideración, por ejemplo, que bueno, Guiso está integrado por Alejandro Gómez, Álvaro Gómez, ellos dos son hermanos y son los dueños de Algo Records, Álvaro Hierra y Bernadita Martínez. Pero los hermanos Gómez, que son Alejandro y Álvaro, ellos además son Perroski, a quien también la crítica trata muy bien. A mí en lo personal, por ejemplo, a mí me gusta Perroski. Nunca he sido muy fanática de Guiso. Pero sin embargo yo reconozco que creo no haber leído nunca una mala crítica ni a Perroski ni a Guiso. O sea, siendo objetiva. Lo cual me parece sospechoso. Lo cual es raro, porque a mí me pueden gustar, pero encuentro extraño que a todos los críticos que hay les guste. Sí, y cosa curiosa además, de que ya son bandas que los críticos encuentran muy buenas, y en sus ventas eso no se refleja por ningún lado. En sus conciertos tampoco se refleja por ningún lado. No son conciertos masivos. Bueno, eso también tiene que ver un poco quizás con la gente que no pesca a los críticos, también tiene mucho que ver con aquello. Pero se supone que si la gente lee comentarios de discos, o son discos bien recibidos por la crítica, debería tener alguna cierta repercusión, cosa que evidentemente no tiene. O quizás no, o sea, masivo, pero no, por lo menos un público fiel. No, público fiel. ¿Público fiel? Público fiel tiene. Pero tú, Guiso o Perroski no van a llenar un Teatro Teletón, por ejemplo. No, para nada. Pero es que lo que pasa es que de todas formas hay que mantener que les pueden gustar muchos, pero igual estás hablando de un círculo que es súper chico y la cantidad de gente que lo sigue es pequeña, en general. Sean buenos o malos. O sea. Pero que por lo mismo, esto demuestra que la independencia no. Es que no. Va precisamente por el asunto de los chicos. A ver, si fuera como muy masivo, todo lo que hacen los críticos, obvio que tendría que de repente ser más crítico en ese sentido. Pero como la cuestión está tan reducida, tanto a nivel de bandas como a nivel de público, tienen que mantener lo poco que tienen. Es que por eso mismo, porque claro. ¿Quiénes son los críticos que critican estos discos? No, uno no lee una crítica por lo general de Mauricio Jürgens en un pedazo de papel en La Tercera a Guiso o a Perroski. Por lo general lo ves en las versiones online, o lo ves en las páginas de internet, o lo ves en sitios que ya son más reducidos y que tienen su público fiel, y en el fondo el círculo es pequeño por donde tú lo mires. Porque yo nunca he visto, por ejemplo, una crítica que sea más grande de alguna de estas bandas. En diario y todo. En el Mercurio, sí. En el Mall. En el Mercurio. En el Weekend. Puede ser el Weekend. Pero, por ejemplo, no es común. No es común que haya críticas. Yo creo que no es común. Porque quien le hace la barra, hecho, en el Mercurio, por ejemplo, porque a David Ponce le gusta mucho Guiso, por lo general. Y al Weekend, para el Weekend, los últimos años le ha dado mucho a la música chilena, porque por eso. Francisca Valenzuela, toda esta gente que ha aparecido como nueva, Telera Radio, no, no, que a todos estos se disolvieron. Claro. Toda esa gente aparecieron pero en el Weekend, le dieron gente... ahí a toda esa gente en el Weekend les dieron mucho espacio. Sí, pero ellos creo eran que gente, yo más del que se merecían. Pero ellos eran gente que sí llevaban a mucho más público de lo que estamos hablando. Eso en el caso es de relativo. Jesse Perroski. Francisca Valenzuela no lleva más de 1,000 personas en pero ningún igual lugar. Lleva mucho más dentro de lo que es música chilena de ese y tipo. Yo creo que, y Telera Radio no solo otra vez llenó el Oriente en su última ¿cuánto presentación. Hace eso? Pero no, pero 1,000 personas. Ese es mi punto, pero mi punto es que son 1,000 personas. Sí, pero yo creo que de todas formas te estás refiriendo a un círculo que por sí ya es pequeño. Por eso te digo, pero dentro de todo igual en los medios grandes también se ha replicado un poco eso. Ese es mi punto. No me vas a decir que el Weekend es una cosa chica. No me vas a decir que el Weekend es una cosa chica. No, para nada. Ya. No. Ese es mi punto. Lo que pasa eso es que yo creo está que replicando. La... Y Jürgensen comentó también el último disco, bueno, no fue el último disco de que se fue de Perros que lanzaron el año pasado. Si el que está normal, por si. ¿Mm? Ah, no, sí. Ese lo comentaron en la tercera. Algo que también comenzó, o sea, estaba comenzando a replicar. De hecho, cuando tú Teleradio Donoso, o sea, también lo comentaron en la tercera. Teleradio Donoso, sí. Teleradio Donoso, sí. Francisca Valenzuela, también, sí. Todos esos, Jepe, sí. Y que son de la misma camada, de sí. La misma generación de toda esta gente. Sí. Y que todos llevan más o menos la misma cantidad de público. Yo diría que ellos llevan más público que los otros. No sé. Yo creo que sí. Porque yo no he visto, por ejemplo, por lo general, Guiso y Perros que son tocatas más chicas. Porque tocan en su bar. Son tocatas más chicas, lugares. Porque tocan en su bar. No necesariamente, porque tocan en el fondo... su bar, básicamente. Porque no ellos tienen este bar que está en Suecia. Que es Subar. ¿El Mist? Sí, es de ellos. Pero por lo general tocan en Loreto. Yo he visto que tocan más en el Mist. Tocan en el bar Loreto. Pero Guiso sí, Guiso toca harto en el Mist y todo, pero es que yo lo he visto más en el bar Loreto. Pero por lo general son yo diría que no son del mismo tipo. No digo que sean el mismo público, no digo que sean el mismo público. Ni de público, ni de fenómeno, pero independiente. Yo me refiero si a que bueno, son básicamente de la generación en que a la música chilena, independiente, comillas, se le ha dado mucho vuelo. Completamente de acuerdo. Si eso eso es como la época de la esa, música. Y esa como la época de la música chilena del claro, 90 y... Claro, pero esa generación es como muy chica respecto al mercado musical chileno. Sí. Que, por si no lo saben, en Chile lo que más vende es música ranchera. Sí. Esa es la música, es el mercado musical chileno más grande que hay acá. De hecho, la única banda que ha vendido... 1,000,000 de discos acá en Chile son los más robustos. Claro. No, sí, eso yo lo reconozco absolutamente. Lo que yo estoy diciendo es que... Bueno, ya, el problema es que el problema me perdí de por qué yo te estaba diciendo eso, porque había un punto que tú tocaste con respecto a los críticos y eso con lo cual yo no estaba de acuerdo. Es un punto generacional. Pero ya me... Ya, es que más que nos volamos, nos fuimos por la tangente del tema. Entonces ya no puedo recuperar ese punto porque está muy atrás. Pero sí, o sea, estamos en el amiguismo. Claro. Yo estoy de acuerdo que hay un cierto amiguismo. Creo que es muy fácil caer en ese amiguismo por un círculo tan pequeño, pero de repente no haría el ejercicio de que si son buenos o malos por la cantidad de gente que llevan o no llevan. Yo no dije eso. No, por eso te estoy haciendo la salvedad para que no se malentienda. Ah, claro. Creo que no tiene... Ninguno de los dos lo dijo ya. Eso, pero es que se puede llegar a pensar eso, porque sí, como estuvimos hablando del asunto de la cantidad de gente que lleva y todo. No, pues eso tiene... Claro, evidentemente una banda buena no tiene nada que ver con por la cantidad mismo, de público que lleva. Por eso mismo. No tiene nada que ver una cosa es con la como otra. Estuvimos peleando con respecto. No, es que Telera Radio no se lleva más que Perros, entonces por eso. No, tiene que ver con una cosa de masividad, no. Es una cosa de masividad, sí, y masividad. Como la crítica se refleja en masividad. Uh-huh. Eso sí. Ese es el punto. No, yo estoy de acuerdo también con eso de que en el último tiempo se le ha dado mucho al asunto de la música chilena y eso, independiente. Y eso y le hace mal a la música, en mi opinión. Yo creo ser que tan más ser condescendientes con la música en general. Como venga sí, para acá, mijito. Un fenómeno sí, malo. El espacio no lo hace mal. Sí. La condescendencia sí la hace mal, porque a mí me parece bien que es en el fondo... No, es el fenómeno que yo critico, sí, la condescendencia excesiva es como... en que se ha caído dentro de la nueva generación de músicos chilenos. Sí, porque por lo general banda nueva que saca, o sea, banda nueva que saca disco es considerado bueno... muy rápidamente, sí. Creo que de repente habría que... Siempre habla, o sea, esa cosa me parece chistosa siempre que se habla de lo típico, como los clichés que caen en los críticos, como hay un sonido fresco, innovador, cosas así. Güey, sí. Que en mi opinión dentro de música chilena eso jamás... O sea, la generación última generación no tiene eso. De hecho, la última generación de música chilena, tanto de rock como de pop, tiene la gracia que tiene es como que toma mucho de lo antiguo. Claro. Que precisamente el clásico también un fenómeno un poquito retrasado del revival rock que trajeron los Strokes, todos los de Hypes, toda esa persona. De hecho, un fenómeno que se está repitiendo un poco acá, un poco desfasado. Claro, el fenómeno mundial. En el fondo, el ser condescendiente sería como algo parecido como, no sé, como como la paridad. Así como de, escuchemos más chileno porque escuchar más chileno. Entonces, es como eso inflar algo que de repente no tiene que ser así. Sí, es bueno ser crítico de repente con las cosas que hay acá. Porque si nos quedamos en la condescendencia siempre comenzamos a escuchar la misma cosa una y otra vez. si va por ahí el asunto de la crítica, creo yo. No, yo estoy, claro, yo estoy de acuerdo. Incentivar con la renovación. Eso de, debería ser un poco la misión de los críticos. Yo estoy de acuerdo con eso y que también, pese a que el mercado es muy chico y obviamente pueden tener sensibilidades para un músico en un mercado tan chico y todo, porque eso también es uno de los argumentos que se ha utilizado para entender de repente la reacción que tuvo la gente de Guiso al pedir de vuelta su disco en un tono que no fue agresivo, sino que fue un tono de pucha para pa dárselo a alguien que le guste, por ejemplo. Se ha hablado mucho con respecto a que, claro, es súper fácil sentirse como tocado en un público, pero es que en un medio tan pequeño, pero es que es el punto, eres músico, estás mostrando y no le puedes gustar a todo el mundo. Una entonces, cosa tan simple, a mí me pueden gustar, ¿a cuánta pero persona tengo que no aceptar... le gustará a la OB, por ejemplo? No, espera que recibamos puras críticas. O tocamos, tocamos el ejemplo también cuando estábamos decidiendo hablar de esto, hay gente que no le gusta los Beatles, cuando en el fondo son considerados la banda más importante de la historia. Y yo estoy, creo que están en todo su pleno derecho de que no le gustan los Beatles. Y nosotros sí hemos visto, hemos visto críticas. Con tal de que se den razones de por qué. Sí. Y creo que esto es parte de eso mismo. Sí, ya. Ya. Ay, entonces, estuvo el debate. Sí, estuvo un debate. Por eso queríamos hablar de este asunto, porque está es un asunto, un tema súper interesante. A partir de una estupidez. Claro, además porque yo voy a hacer una anecdotilla. Claro. Ya. Entonces vamos a escuchar a Guiso. Exacto. Con dos temas. ¿Los digo yo? Sí. Porque esta es su sección, Alejandro. Ah, chuta. En primer lugar vamos a ir con Go Go y vamos a finalizar con Kairi.